¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te amo, Señor. Creo en ti, Señor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Señor. Oh,

te amamos, bendito Señor. Te amamos, bendito Señor. Y en nuestro corazón solo hay una canción. Te amamos, bendito Señor. Y te damos las gracias, Señor. Y te damos las gracias, Señor. Y en nuestro corazón solo hay una canción. Y en nuestro estrellas.